se fue. Sentía los pies en la tierra, pero estaba en una estrella. Y allí me enamoré y el fuego yo toqué y hasta la cima yo llegué. Donde la dulce fantasía y amarte es vivir la vida. Marcado, a fuego quedé marcado. Me siento como embrujado, acariciando tu piel con amor. Marcado, sellado y archivado. Tu nombre quedó grabado aquí en mi corazón. Marcado.